autopsia en tanto fue realizada sobre el cuerpo de Tatiana Kolosiek. Determinó ayer la autopsia que fue golpeada, violada y estrangulada por su agresor. Se halló el cuerpo de la femenina oculto bajo unas frazadas. A Lorena Romero, de 21 años, fue encontrado parte de su cuerpo, porque su cuerpo estaba mutilado en el río Paraná, lo encontraron unos pescadores. Anaí fue secuestrada, fue violada, fue torturada, fue asesinada. A las 3-4 de la mañana aproximadamente, según estiman las pericias, fue asesinada al menos una decena de puñaladas en el cuello, estrangulamiento. A ver, el detalle forense marca 35 heridas de arma blanca, que la mataron a Florencia de 35 puñaladas. Las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, nos desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, que todos recuerden. Todas las compas marchando en las calles, por todas las pibas que pierden sus vidas. En Berazategui luchamos por ellas, por todas las madres que buscan respuesta. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Sandra, Mónica y soy Noelia. Soy Úrsula, María y Micaela. Soy la niña que fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas, y soy esta que te hará pagar las cuentas. Por todas las compas marchando en las calles, por todas las pibas que pierden sus vidas. En Berazategui luchamos por ellas, por todas las madres que buscan respuesta. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Hola, aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, FM 100.3, nos reunimos tres mujeres, tres generaciones atravesadas por la misma problemática, por el mismo accionar que tardó décadas en ser cuantificado, mapeado y nombrado por su nombre, femicidio. En la actualidad parece increíble que haya tenido que pasar tanto tiempo para salir de la naturalización de la invisibilidad de este accionar sistemático, violento y asesino de los hombres hacia las mujeres. Sin embargo, fue arduo el trabajo, el largo y esforzado proceso colectivo que nos condujo a poder nombrar femicidio. Pero no acaba ahí el trabajo. Hoy, el poder nombrar no impide que nos sigan matando. Hay mucho que hacer aún. Ni siquiera las leyes logran el objetivo, porque aún falta que se apliquen. Falta que el Poder Judicial responda, se forme, actúe idóneamente, que los organismos dedicados a la protección y ayuda de las mujeres en situación de violencia familiar funcionen de manera eficaz, proporcionando la seguridad que las mujeres en estas circunstancias necesitan para no terminar asesinadas. Hoy nos congrega el femicidio de María Isabel Esperati Aquino, perpetrado por su expareja y padre de sus hijos, el femicida Gabriel Alejandro Núñez. La noche del viernes 15 de julio del 2021, Alejandro Núñez intentó asesinar a María estrangulándola. En ese momento la salvaron sus hijos. María quedó con marcas en el cuello, derrames en los ojos y manchas petequiales, lesiones que el juez Martín Rizo caratuló como lesiones leves y no como intento de femicidio agravado por el vínculo, como hubiera correspondido. Tanto María como sus hermanas recibieron amenazas de parte de la familia Núñez. Así, María comenzó un derrotero por las instituciones que debían protegerla, pero que la abandonaron a su suerte, como demuestran estos audios que María compartía con sus compañeras de Shalom Bait. Hola chicas, ¿cómo están? Tengo algunas novedades para contarles. Ayer me presenté a esta charla abierta que había acá en Cañuelas, en el municipio, imaginándome que iba a estar toda la crema y nata del municipio, de la policía, de la justicia, y me fui, o sea, retiré a mis hijos de colegio y me fui con ellos a la charla. Y ya que iban a hablar sobre violencia de género, dije, en algún momento de esta charla voy a meter la cuchara y voy a decir que todo lo que hacen no es suficiente para las situaciones que estamos atravesando. Y así fue. Cuando llegó el momento de la charla, que estaba todo muy lindo, una teoría preciosa sobre la masculinidad y medio justificando que porque los hombres también son así, porque se crían así, y qué sé yo, y qué sé cuánto, todo muy lindo, parecía un mundo ideal, y básicamente era todo vómito de unicornio. Todo estaba lindo hasta que levanté la mano, pedí hablar, porque como era una charla, era una ida y vuelta, así que cuando empezaron a hablar de violencia, Y expuse mi caso, le dije que no había justicia, que no esto, que no el otro, que cuándo va a empezar, porque estaban hablando sobre la ley Micaela y la chica del municipio haciendo alarde de que ya todos estaban capacitados, o yo qué sé. Y le digo, ¿y cuándo van a capacitar a la gente de la justicia acá en Cañuelas? Le digo, porque yo soy sobreviviente de un femicidio y no tengo justicia y vivo amenazada, mi agresor nunca fue preso y tengo que vivir así, no tengo justicia, ya no sé qué más hacer. Les dije, hoy me recorrí todas las instituciones, me fui a la Comisaría de la Mujer, a la Fiscalía, al Juzgado de Garantías, a la Secretaría de la Mujer, digo, y nadie me da una respuesta de nada, yo vivo atemorizada, vivo amenazada, mi familia y yo, mi agresor nunca fue preso, no estoy siendo defendida como corresponde, no puedo costear un abogado y básicamente el Estado me vuelve a violentar una y otra vez en esta situación. Con tanta suerte de que entre los presentes estaba el juez de garantías, que está en mi causa. Y dice, no, pero dice, yo siempre recibo a todos en el juzgado de garantías, dice, la gente la escucha, y digo, hoy estuve en su juzgado de garantías y usted a mí no me recibió. Y digo, yo no tengo justicia. Y después se quedaba la charla y dice, no es, dice, yo no la quiero exponer a usted, me dijo el juez. Dice, para su caso, dice, no quiero dejarla expuesta. No, señor, le dije, yo no soy la que queda expuesta. El que queda expuesto es usted, que no está haciendo el trabajo como corresponde, porque yo ya no sé cómo más pedir justicia. Y así. Al final, cuando terminó la charla, pude hablar con el juez en privado, junto con las policías de la Comisaría de la Mujer. Y fue así como el juez me dijo, me prometió que me iba a poner un abogado de oficio para que me represente en la causa penal, porque le dije que no me sentía representada por el fiscal, porque nunca había cambiado la carátula, que la carátula está como lesiones leves, siendo que esta persona quiso asesinarme, Le expliqué la lógica, le digo, estos no son lesiones leves, y si en todo caso fueran solamente lesiones y no fuera una tentativa de femicidio agravada por el vínculo, le digo, en todo caso serían lesiones gravísimas, le digo, porque yo a un año todavía sigo con tratamiento psiquiátrico por estrés postraumático debido al intento de asesinato por el cual pasé. Y le dije, y yo no soy solamente un cuerpo, yo soy mente y cuerpo, no soy solamente un pedazo de carne. Y mi salud mental también es. Y no entiendo por qué no se toma en cuenta la salud mental mía. Porque mi salud es un equilibrio entre mente y cuerpo, no solamente un pedazo de carne. No sabía dónde meterse, le canté las 40, le dije un montón de cosas más. Que el fiscal no me representaba, que por qué, siendo que esta persona obviamente intentó asesinarme premeditadamente y a sangre fría, no pueden volcarme la causa. ¿Por qué no está caratulado así? ¿Por qué no está juzgado así? ¿Por qué yo vivo con miedo, vivo amenazada? Si bien él no se volvió a acercar ahora a su familia, me amenaza, me amedrenta a mí y a mis hermanas. Y ellos, o sea, nosotros vivimos con miedo y ellos viven con total impunidad. El lunes llevé a una persona para que arregle la persiana local y más allá de las medidas cautelares de cese de hostigamiento, que había, fui increpada de vuelta por la hermana del violento, que también es violenta. Y nada, bueno, la tengo filmada y todo. Así que, y eso. Y anoche fueron otra de las hermanas y una cuñada del progenitor de mis hijos a amenazar de muerte a mis hermanas. Fueron a la casa de mis hermanas a decirles que le iban a quemar la casa con ellas adentro. Y que sabían los horarios en que se manejaban, que sabían que eran dos mujeres que vivían solas, qué colectivo tomaban, los horarios, todo, y que les iban a prender fuego a la casa. Eso. Sí, las denunciaron mis hermanas y yo ahora me voy a ir a la fiscalía para informar esta situación y a ver si me vuelven a poner el rondín policial. Porque entre las amenazas también que me hizo la que me increpó a mí, estaba que iba a controlar a ver si yo metía machos o no a la casa y eso, o sea, como que me iban a estar controlando en mi domicilio. Estuve toda la mañana dando vueltas por la comisaría de la mujer, de vuelta por la fiscalía, por el juzgado de garantías. Qué difícil, chicas, qué difícil luchar tanto para tener justicia y no tenerla. La verdad que no. No hay caso de que quieran cambiar la carátula de mi caso, está como lesiones leves y no como tentativa de femicidio agravada por el vínculo. Y en la fiscalía tienen cero perspectiva de género, no la van a cambiar, ya me dijeron. Incluso ahora hay otro fiscal y tampoco la va a cambiar, estuve hablando hoy y tampoco la va a cambiar, así que nada, chicas. Un día estoy con los pelos de punta. No, bajar los brazos jamás, jamás, jamás. La voy a luchar con toda mi fuerza. Mientras tenga vida, voy a pelear porque se haga justicia. Eso lo tengo clarísimo. Y me voy a aguantar todo lo que tenga que aguantar, pero yo quiero justicia. Y si tengo que apelar y recontrarremil apelar, apelaré y recontrarremil apelaré. Y voy a hacer todo lo posible. Yo no me presenté como particular damnificada en la causa penal porque no pude costear un abogado penalista que me represente. Así que solo en fiscalía. Me manejo con la asistencia a la víctima, acá de la provincia de Buenos Aires. Y nada, mañana voy a llamar de vuelta para ver qué está pasando. Hola chicas, ¿cómo están? Les cuento que después de tanto procrastinar, hoy fui a la fiscalía a averiguar en qué está la causa penal. Que lo último que me habían dicho era que en diciembre le hacían unas pericias psicológicas. Y bueno, para ver si podía leer los resultados. Los leí, no me puedo llevar copias, pero en un momento cuando estuve solas, le saqué fotos. No estuvo bien, pero bueno, no sé. Después salí de ahí como si fuera que había robado un banco. Pero bueno, no sé qué pensar de las pericias que le hicieron, porque la descripción que hace es la de un psicópata, que no se conecta con las emociones, que no se responsabiliza por sus actos, que no tiene la más mínima autocrítica y que tiene ideas muy patriarcales. O sea, describe a un psicópata sin llamarlo psicópata. Pero a su vez, después recomienda que haga terapia individualmente y que También que vaya tipo a algunas clases así sobre el sistema patriarcal o algo de eso que haya por la zona. O sea, pero o sea, recomienda que hagan terapia si estas personas, o sea, no cambian, no está recomendado terapia para ellos. O sea, no sé. Aparte, o sea, todos los datos que dio sobre las edades, o sea, no sabe, o sea, se equivocó en el nombre de sus propios hijos, en las edades aproximadamente, o sea, no sabe ni cuántos años tienen sus hijos, o sea, vivió con ellos, o sea, y no sabe las edades, no sabe las edades de los padres de él, están mal las fechas. No, o sea, no le importa nada. Y dice que se olvidó de todo lo que pasó, se olvidó de lo que hizo, que no sabe por qué se olvidó. Ah, obviamente miente porque se acuerda muy bien de lo que hizo. Pero bueno, no sé qué pensar, no sé, siento que es contradictorio la conclusión que hizo la psicóloga. No sé. Ahí les voy a mandar las fotos de las fotos que saqué ilegalmente, perdón. Las veces que pedí cambio de carátula, después de que pasó esto, durante. O sea, esto pasó en julio de 2021. Hasta que empezó la feria judicial de verano, me iba una o dos veces por semana a la fiscalía. Ya era figurita repetida, me conocían de memoria. El número de expediente ya ni lo buscaban. Y cada vez que iba, le pedía que cambien la carátula. Cada vez, con todos los argumentos, con todo. Hablé con el secretario fiscal, con el fiscal, con los otro secretario, con asistencia a la víctima, que atienden telefónicamente en La Plata. Nadie quiere cambiar la carátula. He pedido que hagan pericias al teléfono de él, a la cuenta de Google, con los buscadores, con las cosas que ha buscado, para probar la premeditación que tenía, todo lo que él hizo. Nunca me dieron bolilla. Nunca me dieron bolilla de nada. O sea, me han subestimado, me han ninguneado. Nada. Así. O sea, así todo el tiempo. El tema es que no puedo costear un abogado penalista para que me agarre este caso. La verdad es que no hay forma de que pueda llegar a pagarlo. Y de oficio no lo dan para las víctimas, solamente para los acusados. Ya me averigüé de todo, o sea, y no hay caso. Sí, todo es difícil. Parece que todo está hecho así, o sea, todo cuesta arriba para nosotras. Todo es complicado, todo. Es como que estamos todo el tiempo nadando contra la corriente y con el agua al cuello. Así, así se siente. Pero bueno, ¿qué va a ser? Algún día las cosas serán distintas, espero. Acabamos de escuchar los audios que María compartía con sus compañeras y que nos permiten conocer de manera detallada y relatada en primera persona los avatares de una mujer desahuciada por las instituciones judiciales y de protección contra la violencia de género, y que se parecen a los que viven miles de mujeres en situaciones similares. Esta vez tuvimos la oportunidad de ser testigos de la experiencia tortuosa y traumática que viven estas mujeres, no solo por la violencia del potencial femicida, sino por el abandono al que las instituciones las someten. Las palabras que florecen, mapuquimi, mapuquimi. En este momento tenemos en línea a una compañera de María. Hola, hola, Adela, ¿cómo estás? Mi nombre es Julia. Gracias por tu presencia y por poder hablar con nosotras. Gracias, Julia, gracias a vos por convocarnos, por darnos este espacio. Bueno, vemos que esta búsqueda de justicia tiene una organización muy comprometida. ¿Quiénes están detrás de todo esto? Bueno, detrás de esta convocatoria, por increíble que parezca, solamente hay mujeres, como en muchísimos ámbitos, y no está visibilizado, con un interés en que la sociedad cambie. Estas mujeres que armamos el grupo, algunas de ellas son o eran compañeras del grupo de violencia de la organización Shalom Bayit, que era un grupo que se juntaba una vez por semana de mujeres en situación de violencia, donde compartían lo que iban atravesando, cuáles eran los motivos que las habían llevado a esa situación, de qué manera las trataba la justicia en ese recorrido, casi todas con denuncia ya, todas. Y María Isabel Esperati Aquino era integrante de estos grupos. Estuvo un año y medio integrando el grupo de Shalom, o un poquito menos, porque fue después de que ella tuviera un primer intento de femicidio de parte de su expareja. Se movilizó mucho y encontró este grupo de apoyo terapéutico. Entonces ella tenía un grupo de WhatsApp con sus compañeras de violencia e iba contando, dejando sembrado todo lo que iba haciendo en la justicia, y por eso tenemos increíblemente un material invaluable que son los audios donde ella cuenta de propia voz todo lo que fue atravesando para exigir justicia por lo que le pasó y sin encontrarla. Lamentablemente, el 16 de marzo de este año fue asesinada por su expareja, el femicida Gabriel Alejandro Núñez. Sí, Adela, bueno, nosotros tenemos acá los audios. Me parece que, bueno, que este material es muy importante porque, digamos que revela, expone, perdón, de qué manera la justicia sistemáticamente no está aplicando la ley para proteger a las víctimas y desprotege, de hecho entrega a las víctimas a sus femicidas, porque María cuenta en esos audios sobre todo que hasta el día anterior al femicidio ella estaba yendo a la fiscalía para pedir que la carátula de su causa, que se abrió cuando hubo un intento de homicidio, de ahorcamiento de parte de su expareja del femicida, fuera caratulado como intento de femicidio agravado por el vínculo y no como lo estaba, que era lesiones leves, porque si se caratula como lesiones leves, el fiscal, el juez lo caratulan así, la situación de ella es de muchísima desprotección y evidentemente, además de una mala lectura de la justicia, hay, digamos, responsabilidades, ya que fue matada finalmente y no es que no hizo lo que tenía que hacer, hizo todo lo que tenía que hacer, el camino que nos indican, que es la denuncia, que es movilizarnos en esa dirección. Pero lamentablemente la justicia no está aplicando la ley, lo cual es indignante porque son los operadores de la justicia los que no están aplicando la ley y eso habilita a los femicidas al asesinato. Y bueno, no tiene que pasar, pero no es la única, no es a la única a la que le pasa ni a la única a la que le pasó. Esperemos que no siga pasando, pero hay mucho por hacer. Esto es un, digamos, comportamiento sistemático en la justicia, sistemático. El botón de pánico no va a impedir que alguien que quiere matarte te mate, no lo va a impedir. No son soluciones a lo que está pasando. Y si fuese o hubiese sido caratulada como intento de homicidio agravado por el vínculo, pues es prisión preventiva. Entonces hubiese sido imposible que esto ocurriera. Así es verdad. La falta de justicia que estamos teniendo, es cierto eso. Escúchame, Adela, ¿qué es lo que esperan? Sí, perdón que te interrumpa, porque hay algo que me parece clave en esto, lo digo como, digamos, participando de grupos en los que estamos en situaciones de violencia, que somos las que nos movilizamos, un poco como las madres, ¿no? De una manera independiente, Y a partir de esa independencia se nuclea, se agrupa, se suma, se articula otra gente, otras organizaciones, otros periodistas. Pero dejar en claro que como en esta época, desde el 2015 acá hubo logros del feminismo por muchas razones y por muchas luchas, sobre todo de las mujeres, está instalada la idea de que ahora se denuncia y ya está, ¿no? Como que todo va rodado. Y que también, digamos, tuvimos una actitud reactiva de parte de los violentos, en las que por redes, en medios, se dice, uy, te hacen una denuncia y listo, ya está. Pues no es así, esta idea está instalada e increíblemente hay que empezar a desinstalarla, porque yo conozco muchísimas causas, muchísimos casos y muchísimas mujeres que estamos enfrentando situaciones en la justicia en las que es absolutamente lo opuesto. La justicia es absolutamente revictimizante. Todo el tiempo las pericias se hacen a las víctimas, todo el tiempo tienen que aportar datos de su causa que quedan en manos del femicida, todo el tiempo se pone en duda el relato de la víctima y se protege al victimario. Y esto es una cosa que es sistemática, uno no lo puede creer y dice, pero ¿cómo puede pasar algo así? Sí, no solo pasa, sino que pasa en el 80% de los casos. Sí, sí, eso es así, porque ya he escuchado varias veces en donde la víctima llega a ser la victimaria. Bueno, esa es la perversión del sistema, porque lo que hace la perversión de un perverso y de un sistema es dar la vuelta, ¿no? Es culpabilizar, es confundir a la víctima con el victimario. Es lo mismo que en la dictadura, la teoría de los dos demonios. Es lo mismo que muchas situaciones en las que el relato perverso es girar la culpa hacia la víctima. Entonces esto es un relato perverso, es el que da vuelta el criterio ético para la lectura de la realidad y lo convierte en un criterio antiético, no es un criterio ético, no se puede decir igual, no es lo mismo la víctima que el victimario, ahora lo escuchamos, ¿no? A Roberto Piazza con el caso de pedofilia que está, digamos, conmocionando al país, decir que son dos vidas destrozadas. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Es decir, la perversión lo que hace es darlo vuelta. Y darlo vuelta es un movimiento permanente, la justicia también lo hace. En general, se ocupa de encontrar la culpabilidad en la víctima, ¿sí? Empieza por observar qué está haciendo, qué no hizo, no estará exagerando. Esto fue lo que le pasó a María, porque lesiones leves a intento de femicidio es una consideración prejuiciosa de que ella estaba exagerando, ¿no? Así de que ella estaba afectando a esa persona injustamente porque era una exagerada, porque era dramática. Esta es la lectura que se hace desde la justicia. Hasta que matan a alguien, eso no cambia. Y además, tampoco cambia cuando matan a alguien, porque se sigue, digamos, no hay consecuencias legales, concretas, para los efectores de la justicia que no aplican la ley. Entonces, ¿por qué cambiarían su modo de actuar si no hay consecuencias para lo que hacen? Y tampoco tienen conciencia, que es lo más triste. No tienen conciencia de absolutamente nada. Bueno, el sistema judicial es machista, misógino, patriarcal, profundamente verticalista y con esas condiciones de funcionamiento, su primera mirada siempre es revictimizante, siempre. Y además esa mirada revictimizante no implica después tener responsabilidades, es decir, no hay consecuencias concretas para los efectores de la justicia. Entonces, bueno, esto tiene que pasar y esto lo tiene que movilizar el Ejecutivo. El Ejecutivo es el que tiene que hacer que eso se sancione, haya expulsión. No sé cuál es la figura legal, pero nosotras exigimos que el Ejecutivo obligue a los jueces, a los fiscales, a los psicólogos, que también a veces peritos que están en las causas, a que cumplan con la ley. Porque no se está cumpliendo la ley, Micaela, no se está cumpliendo la ley de, digamos, protección integral a mujeres en situación de violencia. Entonces, si la propia justicia no cumple la ley, no está identificándose con los femicidas, con los violentos, con los agresores que transgreden la ley permanentemente, es un punto de identificación entre la justicia y los femicidas, ¿sí? Y los abusadores y los violadores. Este es el punto complicado que hay que decirlo y lo estamos diciendo. Parece que sí, que es así, tal cual. Pero bueno, esperamos que por las características de este caso y por todo lo que vamos a movernos, este sea un caso bisagra y realmente los jueces y todas las personas implicadas en esta desprotección y en esta falta de aplicación de las leyes que ya existen, paguen las consecuencias como corresponde, ¿no? Como corresponde por ley. Bueno, te va a seguir haciendo las preguntas, Julia. No, lo que quería era preguntarte, ¿qué esperan de la convocatoria del día 14 y las siguientes que vendrán, seguro? Sí, nosotras, una de las primeras cosas, esto se fue armando muy sobre la marcha, ¿no? En nuestro grupo hay mujeres con el botón de pánico, con la pulsera. Todas estamos atravesando situaciones de violencia con diferentes causas. Hay madres protectoras tratando de proteger a sus hijos de pedófilos, de pederastas. Y todas tenemos una experiencia muy amarga dentro de la justicia, por eso entendemos y sentimos muchísima identificación con este caso. Además de haber sido muchas de nosotras compañeras de María. No yo puntualmente, pero hay compañeras, muchas compañeras del grupo de María en el grupo que armamos. Este grupo, la primera decisión que tomamos fue la de la convocatoria, pero la siguiente fue que la convocatoria fuese estable. ¿Por qué? Porque no podemos pretender salir cada vez que pasa algo, volver a organizarnos con todo el trabajo, el tiempo, la energía que eso implica para mujeres que estamos criando, trabajando, solas en general, con dificultades económicas, porque la violencia económica también la ejercen desde la justicia, tanto los violentos como los abusadores. Cada vez, ¿no? Cada vez que pasa algo, entonces se genera un movimiento, salimos, sino intentar que esto sea permanente, tal como las madres lo hicieron, y que tengamos un espacio donde poder articularnos con otros reclamos, con otras cosas que puedan llegar a pasar, que ojalá no pasaran, pero seguramente. Y sobre todo, y el primer y más importante reclamo es justicia en el caso de María, justicia efectiva para el caso de María, justicia y protección para la familia de María, porque sus hijos pasaron por una situación altamente traumática, ya que no solamente primero intentaron salvar a su mamá en el primer intento de femicidio, sino que además vieron durante un año y medio cómo su madre se movía por los organismos buscando ayuda que no recibió, y después de haberla salvado ellos y de haber visto el gran activismo de su mamá, se encontraron con que el femicida las mató, el padre, el progenitor, vamos a decirle, de ellos, delante de sus ojos, y no solo no pudieron hacer nada, sino que además nadie hizo nada. Entonces, pedimos justicia para el caso de María, queremos ver que se condene efectivamente, se sancione efectivamente a los efectores de la justicia que desampararon a María, protección para la familia de María, ayuda económica del Estado para la familia de María, porque ahora estamos haciendo colectas porque sus hermanas están solas criando a sus sobrinos, y todos atravesando un alto estrés postraumático y necesitan muchísima ayuda y lo estamos haciendo nosotras. Esto tiene que ser desde el Estado, pero como tenemos estas leyes que no se aplican, también en el Estado tenemos ayudas económicas para estas situaciones que funcionan como tapaderas, porque en realidad cuando vas a ver la letra chica porque estás en una situación así, todas esas ayudas económicas, que encontramos tres, solo se dan con la sentencia en firme. Y para que haya una sentencia en firme, pueden pasar 2, 3 años. Mientras tanto, la familia de María tiene que sobrevivir, trabajar y funcionar para poder comer, moverse, vivir en una situación de alto estrés postraumático por un femicidio que el Estado y la justicia podría haber evitado. Entonces, ellos necesitan reparación del Estado, y esa es la, digamos, el primer objetivo, visibilizar el caso, pedir esto. Esto va a seguir siendo el pedido y hasta que esto no ocurra vamos a seguir. Y bueno, esperemos que alrededor de este fuego, digamos, de este fueguito, donde nos vamos a sentar a tejer, porque María era tejedora, tejía para poder sostener a sus hijos, así que va a haber una activación en la que vamos a tejer. Nos gustaba la imagen de las tejedoras porque alrededor de esto, de tejer redes, tejer encuentros, tejer tramas, también están nuestras abuelas, nuestras madres, de alguna manera presentes con todas las violencias invisibilizadas que sufrieron y que nosotras estamos pudiendo retomar para llevar a otros puertos, a otros lugares. Y esa es el primer pedido, los primeros pedidos. Lo que nos interesa es eso, si más tarde se van agregando a este fuego, alrededor de este fueguito, ¿sí?, otras necesidades, pues van a ir siendo vehiculizadas, nucleadas, pero entre nosotras hay madres protectoras, también las madres protectoras es una categoría política, igual que las madres de Plaza de Mayo, que lo que, digamos, significa son mujeres, madres que están protegiendo a sus hijos de abusos sexuales perpetrados contra ellos. Y en la justicia también, digamos, ese es otro de los reclamos que viene un poco acompañando al de María, porque hay muchas madres protectoras en el grupo. La primera actitud de la justicia es descreer de los niños, no creerle a las madres y, por supuesto, poner a las madres en el lugar de locas que inventan, ¿sí? Y pobre hombre, ¿cómo va a ser algo así? Entonces, bueno, esto también lo estamos visibilizando, tenemos apoyos de abogadas feministas y abogados feministas de CABA, tenemos apoyo de un grupo que es contra la prescripción en los delitos de abuso sexual, tenemos el apoyo de Yo Sí Te Creo, de actrices argentinas, de periodistas como Ingrid Beck, Luciana Pecker, Silvina Molina de Telam, Mariana Camacho, Mariana Carvajal, Zuleika Esnal, una activista muy, muy comprometida, Cristina Lobaiza Estrada, una psicóloga feminista, activista, que tiene un grupo que se llama Feministas en Red, Vera Fowil, la hija de Fowil, mucha gente adhiriendo, muchísima, o sea, me estoy dejando en el tintero, RadFem, LatFem, AvoFem Argentina, Asociación Ahora Sí Nos Ven, Fuerza Feminista en Red, mucha gente, Shalom Bait, que es el lugar donde la organización a la que María asistía para los grupos de apoyo terapéutico, y mucha gente a título personal y influencers y activistas en redes sociales que están adhiriendo. Se hizo algo realmente muy grande porque, como decía recién la compañera, claramente esto es un caso bisagra para mí. Yo lo leo como un caso bisagra. Tiene todas las los ingredientes para demostrar qué nos hace el Estado, cómo nos trata, cómo nos desprotege, cómo nos expone, y para que podamos reflexionar colectivamente cómo lo hacen, ¿sí? Porque lo hacen porque pueden. Y lo hacen porque pueden y que no puedan más, como dice Loaiza Estrada. Entonces hay que entender cómo lo hacen y tratar de encontrar los resortes para erosionar esos pactos dentro de la justicia y dentro del Estado. Y digo las dos cosas porque yo sé que tenemos una grieta, estamos en periodo preelectoral y se cruzan muchos intereses, más allá de ser o no oficialistas. Yo en lo personal voté a este gobierno y por eso mismo pienso que tenemos derecho, por haberlos votado y que nos representen, a exigir a este gobierno que cumpla con las razones por las que está allí. Y de la justicia, que ahora, bueno, hay todo un tema social muy, muy fuerte con respecto a la justicia, de quién critica o no a la justicia, quién adhiere o no a ese reclamo por cuestiones partidarias. Nosotras estamos exigiendo a la justicia y al Estado en la misma proporción que las cosas ocurran como deberían ocurrir para que María en este momento estuviese viva con sus hijos en su casa tejiendo. Excelente. Y acá tenés, con toda nuestra colaboración y nuestra FM comunitaria, estamos a tu disposición para cualquier otra convocatoria. Nosotros la vamos a poner al aire. Así que, Adela, te agradezco muchísimo toda la información. Muchas gracias y suerte que están ahí disfrutando de ese paraíso. Muchas gracias. Hasta pronto. Un abrazo. Gracias. No, gracias. Para sumarse como organización hay que dirigir un mail a justiciaxmaria@gmail.com con la palabra adhesión en el asunto y en el Instagram @justiciapormaria. La familia de María abrió una cuenta para recibir colaboración económica en estos momentos tan difíciles. Los hijos de María están viviendo con sus hermanas, Sofía y Rocío. La cuenta es Rocío Belén Esperati Aquino, CBU 60-31-00-62-70-1878-391, alias Rocío.quiniela, Mercado Pago. Hay una convocatoria a reunirse frente al Palacio de Tribunales, Talcahuano 550 Cava, a las 10 horas, el viernes 14 de abril. Esperamos ser muchas. Nos despedimos leyendo la carta que su hermana Rocío dedicó a María. Once minutos. Como el libro de Paulo Coelho que tenía papá, cuya protagonista lleva tu nombre. Y digo tu nombre sin decir tu nombre, porque me vuelve a romper decirlo en voz alta. Como me rompí cuando Sacha me llamó contando que el psicópata te había disparado. Como me rompí cuando entré al Cuenca y los gritos nebulosos de Karina, ¡está muerta, está muerta!, querían envolverme. Y yo puse las manos al frente queriendo alejarlos. Pero la tragedia ya me había atrapado una vez. Otra vez, otra vez y otra vez. Como cuando entré a la sala y vi a tus pichones destrozados, y en una milésima de segundo supe que nuestras vidas cambiarían para siempre. Como cuando me llevaron a verte y comprobé que el calor y la vida habían abandonado tu cuerpo. Y te miré, y la muerte no había logrado robarse tu hermosura. Y te toqué, y todavía conservabas la suavidad de tu piel. Y te besé, y todavía seguía presente la ternura de tu carne. Admiré tu cuerpo menudo, que pudo soportar tanta violencia, que pudo enfrentar tanta injusticia. ¿Cómo un cuerpo tan pequeño había podido albergar tanta fuerza y valentía? ¿Cómo pudo contener un amor tan, pero tan grande que preferiste arriesgar tu vida para darle tiempo a tus hijos? No podía. Por eso exhalabas esas virtudes con tu sonrisa de Colgate, con tus manos telaraña artistas, con tu pelo rebelde, con tu aroma floral, con tu inteligencia aguerrida, y todos quedábamos prendados. No pudo soportar tu brillo y te tuvo que apagar. Incendió tus alas de mariposa, que heredaste de mamá, pero no sabía que vos también sos panambíverá y te convertiste en incendio forestal violeta y regresaste de la muerte en forma de 11 minutos. Y yo acá, siguiendo el camino que me indica tu nariz de luna, siempre apuntando al frente, rogando y preguntando, Mari, si tendrán 11 minutos para escucharte. Hoy me levanto, otro día, siendo mujer. Desayuno con otra muerta más por la TV. Que supo llera, que era fiestera, y su asesino que me voy de mi casa. Quién sabe si podré volver. Solo quiero caminar en paz, deja de chiflar, que nos paren. Porque vivas no quiero, libres sin miedo. Así vivas no quiero, libres sin miedo de ser lo que quiera ser. Voy a vestirme como quiera, con jean o con pollera, y voy a luchar por el aborto legal para que mis auroras no mueran más en manos de este sistema.